hoy un día muy dominado desde el punto de vista de la informativo por la participación de la presidente Cristina Fernández en la Asamblea de las Naciones Unidas. Allí hay como dos planos de comentario. Uno que tiene que ver con el aspecto simplemente escénico de la situación, porque llamó la atención, y ya hay muchas fotografías en los portales de noticias y demás respecto de eso, la muy poca convocatoria, ¿no?, de la presidente, muy poca gente, muy pocos delegados escuchándola. Realmente no fue una presentación que haya acaparado la atención de una buena cantidad de países o de los representantes de los países. No sé si esto se deberá a que el centro, si bien la presidenta se refirió a otros temas que ahora vamos a tocar, pero el centro de su alocución se refería al tema de los fondos buitre, y los fondos buitre en este momento, desde el punto de vista de un delegado de las Naciones Unidas, no tiene demasiada trascendencia, o si la convocatoria del país, o en este caso de quien lo representa, no tiene el suficiente peso específico como para hacer llegar allí a más personas. Lo cierto es que las primeras imágenes que muestran la presencia de la presidente ante la asamblea, da esta sensación de bastante pobreza en materia de convocatoria. En cuanto al contenido, algo ya dijimos acá el otro día, la presidente parece haber llegado tarde a un lugar equivocado con su propuesta de un tratado que obligue a las minorías de acreedores a aceptar lo que acuerdan las mayorías en procesos de reestructuración de deuda soberana. Primero, porque las Naciones Unidas claramente no son un organismo que se destaque, básicamente no se destaca en nada, pero menos aún en el campo financiero, de los mercados, de la operación de bonos y demás. Allí la International Capital Markets Association, que sí reúne a 450 instituciones aproximadamente que operan bonos y títulos soberanos y también obligaciones de empresas privadas, obligaciones negociables de empresas privadas en el mundo, allí sí. Y paradójicamente, quien hizo una presentación en ese mismo sentido, en el sentido que la presidenta quiere, han sido las autoridades del imperio, ¿no?, que la presidenta viene denunciando como de estar a favor de los holdouts o de lo que el gobierno llama buitres. Bueno, paradójicamente, quien hizo una presentación en un lugar mucho más apropiado que las Naciones Unidas, dada la temática del tema, han sido justamente los Estados Unidos. Eso nos referimos ya antes de ayer, el lunes, creo. Pero además, digamos, la presidente no dejó, ese solo tema, y tuvo, no sé si alguien la habrá asesorado, supongo que sí, pero en ese caso yo pondría bajo revisión a los asesores, ¿no?, de la presidencia, porque en el día de Rosh Hashanah, es decir, del inicio del Año Nuevo Judío, la presidente no tuvo mejor idea que defender el pacto con Irán, ya obviamente destruido, no queda nada de él, pero aún así, pudiéndose aprovechar de un papel que ya ni siquiera existe, lo defendió. Y cuestionó a las instituciones judías en su discurso en las Naciones Unidas y condenó el accionar militar de Israel contra Hamás. Ahora, de las decapitaciones, de los fusilamientos de Hamás, de las decapitaciones de ISIS o IS, por sus siglas en inglés, o EI, por sus siglas en español, esto es Estado Islámico, de eso no dijo una palabra. No se quejó, no tuvo un acto de solidaridad con las familias de las víctimas, ni con los países a los que pertenecen estas personas. Hoy decapitaron a otro, a un francés, que estaba allí en una misión humanitaria. Lo capturaron, hoy lo decapitaron. De eso la presidenta no dijo una palabra. Así que llama la atención, ¿no es cierto?, esta proverbial inoportunidad de, en el Año Nuevo Judío, criticar a las organizaciones judías en las Naciones Unidas, defender el pacto con Irán y criticar a Israel por su accionar militar contra Hamás, cuando Hamás está en sociedad con lo que ahora se llama Estado Islámico, fusilando y decapitando gente todos los días, ¿no? Y de eso ni una palabra. En fin, yendo a otro punto, para redondear este comentario, renació en el gobierno el ímpetu por terminar de transformar en ley la reforma al Código Civil y Comercial, que recuerdan tiene media sanción del Senado. Cuando entró en diputados, la cosa se paró. Más que nada por temas referidos a cuestiones relacionadas con la maternidad, con el inicio de la concepción y diferencias, dicen, con las posiciones del Papa Francisco y de la Iglesia en general, detuvieron el proyecto antes de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora renace y hoy el abogado Guillermo Lipera tuvo, digamos, me parece a mí, una explicación muy sencilla y brillante sobre el triángulo de asesinato ya definitivo, final, al derecho de propiedad en la Argentina. Este triángulo estaría formado por un lado, que hace ya mucho tiempo, bastante tiempo que ocurrió, que fue nada más y nada menos que el fallo de la Corte en la Ley de Medios, que terminó con décadas de doctrina del tribunal en el sentido de defender, obviamente, la prevalencia y la supremacía de los derechos adquiridos por las personas en mientras estaba vigente una ley anterior. Ese fallo de la Corte derribó esa teoría y aceptó que una ley posterior puede terminar con derechos perfectamente adquiridos durante la vigencia de un sistema legal anterior. Una especie de barra basada jurídica que es poco menos que es lo primero que te enseñan cuando entras a una facultad de derecho, es decir, el principio de la irretroactividad de la ley, es poco menos que es lo primero que te enseñan. Bueno, la Corte Suprema, presidida por su ubicuo presidente, el doctor Lorenzetti, decidió terminar con ese principio con el dictado del fallo de la Ley de Medios. Ese fue el primer tiro, digamos, de los muchos que ha recibido el derecho de propiedad, de los últimos, ese fue el primero. El segundo fue hace poco, la ley de abastecimiento, que pone en cabeza discrecional, aparentemente del secretario de Comercio, aunque luego será obviamente las órdenes de la Presidenta la que se sigan, poco menos que la libertad de todas las empresas en la propiedad de todas las empresas en la Argentina. Porque el capricho de un funcionario, basado en palabras ambiguas como indebidamente, innecesariamente, cuando haya una cantidad mayor de la necesaria o menor de la necesaria, y esas son ambigüedades completas, en base a las cuales efectivamente el Estado puede entrar, apropiarse de mercadería ajena, venderla, sin derecho a la defensa judicial del propietario perjudicado. Que eso quede claro, sin derecho a la defensa del propietario perjudicado. Ese fue el segundo tiro de el que recibió el derecho de propiedad en las últimas semanas. Y ahora viene este, también de la mano rutilante del presidente de la Corte Suprema de Justicia, reitero, el doctor Ricardo Lorenzetti, que se ha hecho una especie de ariete de lo que él llama teoría o doctrina de los derechos de incidencia colectiva. ¿Y qué es la famosa teoría de los derechos de incidencia colectiva? Bueno, efectivamente eso, que los derechos individuales, los derechos que la Constitución consagra para todos nosotros, están supeditados a los derechos de incidencia colectiva. Pero maestro, si en el así como lo primero que te enseñan poco menos en la Facultad de Derecho es que la ley es irretroactiva, lo primero que te enseñan en Derecho Civil Parte General, léase tratado del doctor Jambías, editorial Avelino Perrot, acá en Buenos Aires, para ejercer un derecho se necesita ser persona, o física o jurídica. Los abstractos colectivos no son susceptibles de ser sujeto de derecho, mi querido doctor Lorenzetti. Entonces, para que su extraordinaria teoría de los derechos de incidencia colectiva tenga carnadura, tenga efectiva proyección en la realidad, tiene que aparecer un sujeto que encarne esos derechos. Y adivinen quién va a ser. Exactamente, el Estado. El Estado dice, yo soy el que encarna al colectivo. Yo soy el representante del colectivo. Entonces esos derechos son míos. Y más aún, como el Estado es otra entelequia, ¿de quiénes son esos derechos? Volvieron a acertar. De los funcionarios que se sientan en los sillones del Estado. Entonces, este sistema es un sistema fenomenal de transferencia de derechos de las personas, o sea, de nosotros, a los funcionarios. Nosotros nos estamos quedando sin derechos y ellos los van a tener todos. ¿Vieron este spot de la presidencia que justamente está propagandeando la ley de abastecimiento? Que remata diciendo el Estado somos todos. No, maestro, no, muchachos. El Estado son ustedes. El Estado son ustedes. Ustedes que se sientan en las poltronas y usufructúan los privilegios de ser funcionarios. Ustedes son el Estado. Nosotros no. Nosotros somos unos pobres cristos que cada vez tenemos menos. Ustedes son el Estado. Lamentablemente se ha generado, no sé, 3, 4, 5 generaciones de zombies en la sociedad argentina que se han creído este verso. Que se han creído este verso mientras estos flacos se te ríen en la cara. Entonces, bueno, me pareció muy atinada la explicación de hoy de Lipera sobre el triángulo ya definitivo de asesinato al derecho de propiedad. Ahora, el pequeño detalle es que la vigencia de ese derecho es lo que ha hecho moderno al mundo. La certeza sobre la propiedad, que a eso ha venido el derecho moderno, si tuviéramos que poner en un solo renglón, ¿a qué vino el derecho moderno al mundo? A darle certeza al derecho de propiedad, para que no quede supeditado a los caprichos de una persona. Entonces, teniendo certeza, el que dispone de medios los invierte y eso genera riqueza y mejora el nivel de vida. Esa semejante estupidez es lo que explica el progreso de los países o la miseria de los países. Y nosotros hemos elegido esto último. ¿Por qué la colonia y el virreinato era un yermo mísero? Porque estábamos sujetos al capricho de Felipe II. Y después estuvimos sujeto al capricho de Rosas. Y así estuvimos desde la primera fundación de Buenos Aires hasta la Constitución 300 años. Comiendo merda. No sé qué le vemos de gracioso, digamos. Qué le vemos de progresista. Qué le vemos de socialmente justo a esto. la verdad que no sé. Los que han inventado este verso, me saco el sombrero. O sea, atenti, me saco el sombrero. Porque la verdad que la hicieron genial, digamos. Nos convencieron de una boludez y ellos viven como reyes. O sea, me saco el sombrero. Pero los tarados somos nosotros.